de la cooperativa para el conocido, en mi viaje cuando hablamos que iba a ir a la cooperativa, a nuestra reunión era hablar un tema particular de los productores de fruta de la zona, y que yo le he dicho que convoquen a los productores de la zona, o sea, los que integran la cooperativa de Conexión, porque habíamos tenido algunas situaciones particulares de productores. Después, bueno, se hizo la convocatoria que hizo la cooperativa, como el del público, y entiendo que hay bastante de acá que no tienen que ver con la producción. No, entonces, tenemos que reconocer, sí. Entonces, lo que propongo es a los que son de productores de cámara, vamos a tener una reunión en un rato más, que se quede, esperen, voy a escuchar a los, al resto de la gente que vino como los reclamos, voy a tratar de tomar sus, los reclamos que tienen, y bueno, después de que tengamos un intercambio. Creo que además el otro día vino el aumento y todavía en el sitio ni siquiera estaban publicadas las tarifas, que no se entera nadie porque no se publican en el boletín oficial. Es un acto interno. Ahora, nada, nos dicen que como aumentó el valor mayorista a nivel, que sí es cierto, no, uno no es ciego, también es cierto que los legisladores de la provincia han votado en Nación todo lo que hizo que ese valor aumente, o sea que de última es parte, ¿sí?, el gobierno de haber aceptado ese aumento. Y lo cierto que no, tampoco sabemos cuándo aumentó a nivel mayorista, pero mientras que la provincia nos dice para nuestros sueldos, ¿sí?, que se va a reconocer el 2% de inflación de un año entero, nos aplican el 100 o 150 en la factura de servicios. Entonces, o la provincia nos engaña con los sueldos, o nos engaña con la tarifa, porque no podemos tener inflación al mismo tiempo, en la misma provincia, en el mismo sentido, del 2% anual y del 150%. El ente regulador está funcionando entre el EU, está intervenido. El ente regulador no regula hoy la tarifa de servicios públicos, todas las cooperativas del interior, incluido, bueno, acá servicios públicos del noroeste, forman parte de la ley I-26, que era la ley ex 1998, en donde... la tarifa que tiene esa ley constituye un fondo compensador tarifario que todos los usuarios de la provincia, o sea, de las localidades grandes del interior, pagan un 8% a ese fondo. Ese fondo lo constituye la recaudación, esa recaudación que aportan las cooperativas grandes del sistema y las que se rigen por el fondo. Y de esos fondos son los que se administran los servicios públicos. Y esa ley establece que la tarifa que se cobra para todos los que están en ese fondo es el promedio de las tarifas de las 5 localidades grandes, Comodoro, Trelew, Rawson, Puerto Madre y Nisquén. Entonces lo que se hace es, se va cada periodo promediando las tarifas de las otras localidades y se aplica ese cuadro tarifario. Siempre desfasado, por eso es algo que... Este cuadro que hoy está en las facturas de vencimiento julio, emisión junio, este cuadro tarifario en realidad fue aprobado en marzo con valores de febrero de las cooperativas de... Por eso es que el ente regulador, o sea, no está interviniendo ahora. En el esquema futuro normativo que va a tener la provincia, servicios públicos debería dejar de prestar el servicio en los servicios de distribución, a no ser una dirección de la administración provincial, sino que lo preste la empresa provincial de energía, o como debería ser, un distribuidor, y ese distribuidor la tarifa la regule el ente regulador provincial. Pero hoy no estamos en ese esquema, digamos. Ni los ingresos, ni el servicio que recibimos. Que no se nos explica, porque de última, explíquenme, que me van a aplicar un valor que de alguna manera es artificial, porque un promedio es un valor artificial. No es un costo, no es que aumentó el mayorista. No es que me dicen, mirá, hice una obra nueva, ahora van a andar todos bien y por eso hay que pagarlo. No, aparece un valor. Y la realidad es que ya no lo está soportando ni los productores. No voy a decir un rato que vamos a tener una reunión después de los productores. No, los productores no podemos soportar. Los negociantes no lo pueden soportar, pero tampoco las casas de familia. O sea, hay casas de familia que les ha llegado, por el motivo que sea, inclusive por la mala arquitectura de la zona, les ha llegado facturas de 180.000, 200.000 pesos en una casa de familia. La de Coihue, la robotización de la Texco Higüe, la línea que se está haciendo, más la doble eterna subterránea para acá Golondrina y este Golondrina, en el 2022 se licitó esa obra, se adjudicó un convenio marco con Nación, que era de las dos provincias, Río Negro y Chubut. Chubut tenía, de todas esas obras que hice, Chubut tenía que hacer la Texco Higüe, la ampliación de la Texco Higüe y la línea que está haciendo en el Puyén. Y la provincia de Río Negro, la doble eterna subterránea a Golondrina, para completar con el tramo que hizo subterráneo hasta Bolsón y la ampliación de la Golondrina. Actualmente está en ejecución la parte de Chubut como provincia. Esa obra vale hoy más o menos 10 mil millones de pesos. Va a estar finalizada el plazo de obra el 30 de octubre y está invirtiendo 1.000 millones de pesos mensuales en esa obra. ¿Perdón, qué tramo? El tramo de Puyén, de Código Puyén. Era la parte claro, que no le dice Chubut. No, para acá. Sí, lo voy a decir. El tramo que era para acá, para Golondrina, llega a ser la provincia de Río Negro. Estamos hablando con la provincia de Río Negro que a lo largo de este año va a lanzar digamos, la obra que la va a hacer por su parte. En esa obra de 2022 se había parado en el gobierno anterior. Si la provincia de Chubut tiene que proveer el cable, no lo proveyó, bueno, entonces no se hizo. Ahora, por un acuerdo de compensación de deudas que ellos deben a la provincia de Chubut, se le va a hacer cargo de la totalidad de la obra. Y bueno, hablando con las autoridades de la Secretaría de Energía de Río Negro, me dijeron que en este semestre empezaría la obra. Pero bueno, eso ya es cargo de la provincia de Río Negro, pero que se va a retomar. Esas son las obras de mayor magnitud de 33 para estabilizar el sistema a nivel de media tensión, ¿no? Pero bueno, después por ahí lo seguimos para que... Bueno, primero no sabemos cuánto fue el aumento. ¿Cuánto fue el aumento? Dependiendo de la... Porque hay tres cosas que se suman. Hay diferentes categorías, diferentes rangos de consumo y subsidio de Nación. Entonces, dependiendo de varias variables, puede ir entre un 20 y un 40% el aumento. Yo entiendo, siendo que no hay que estar discutiendo la deuda, que primero hay que resarcir la deuda del usuario y después, en todo caso, yo propongo que se retire la tarifa, que volvamos a encontrarnos a dialogar sobre las condiciones del servicio, que son deficitarias y peligrosas para los vecinos y las vecinas, y en función de ese piso de diálogo público, que se pueda ir del trabajo, empecemos a hablar por qué se aumenta algo, cuál es la estructura de costos, en qué sentido se está invirtiendo, para dónde estamos yendo caminando. No tiene sentido, o sea, no tiene un esquema racional que lo hagan las tarifas de recibo. Y vos decís, insisto, a la vez con presencia de acá y que lo vamos a hablar de estos términos, sí, pero también hay que retomar el esquema para atrás y empezar a hablar. Digo, porque no tiene sentido. Pero lo sabemos, pero el hecho de que nosotros en Soca como dato, más allá de que, así, lo tiro ahí, el 40% fue de la factura anterior a esta. Y la fui a ver hoy a la mañana, 40% en un mes. No sé la que va a venir, a sorpresa, porque nadie lo sabe. Cuando le preguntan, yo no sé lo que pagaré para lo que estoy consumiendo hoy, y eso es medio. Claro, tratamos de cuidarnos en el consumo, pero hasta cuánto me tengo que cuidar, no sé cuánto voy a gastar. Yo soy comerciante, pago comercial, tengo una hermosura, con lo cual estoy obligada a encontrar el generador cada vez que hay un corte. Eso quiere decir que más allá de pagar la factura, pago lo que corresponde, vengo a traer un dato. Tuvimos 220 horas de corte entre el 25 de diciembre y el 20 de marzo. 220 horas de corte. Tenemos todo lo que ustedes opinen y lo vamos a analizar allá, porque no es una tampoco algo que se pueda resolver ahora, o sea, inmediato, puedo tomar una decisión. Pero la factura, ¿cuánto vence? El 18 de noche. Antes del 18 va a poder resolver. El 15 de noche. No, esa persona va a poder resolver eso. Se retrotrae esa factura como para refacturar y poder hablar de vuelta técnicamente. Esa es la vamos a ver los casos particulares. Yo creo que no es particular, es en general. A toda la población le pasó lo mismo, no es particular factura por factura. Por ejemplo, en esta factura, en este caso particular, tenía, era el segmento de N3 que ingresos medios y pasó ahora a ingresos altos, a N1. Entonces eso le cambia la tarifa, le encuadra la tarifa. Entonces el aumento que tuvo, no es solamente, o sea, el aumento que hubo, sino también la pérdida del subsidio. Que esos cambios, entonces, ¿cómo se, por qué se dieron? Para mí me pasó lo mismo. Eso lo ¿cómo, cómo se? Mi madre es jubilada, el servicio está a nombre de ella. ¿Por qué la recategorizaron como N1? Eso, para explicarle, pero todos los meses se sube a un sistema de Nación todos los usuarios de todas las distribuidoras del país. Nación hace los cruces con ANSES, con diversas bases de datos que tiene, y devuelve ese listado con el segmento aplicado. Si observamos que, bueno, hubo uno, por eso digo, hay varios casos de acá, que hay varios de la misma situación. Por eso habría que ver esos casos en particulares que... Yo mantengo el subsidio. ¿Y esto por qué es un jubilado? Sí, eso, ¿por qué me sacaron el subsidio? Por eso habría que ver, porque eso lo hace Nación, a ver por cuál fue el criterio. Yo soy jubilado de cero. ¿Y cómo lo hemos